Había un viejo mentiroso. Había un viejo mentiroso allá en Villa Dolores, y un día dice, le voy a hacer una adivinanza. ¿A qué no saben de qué color es el caballo mío? Y dice un viejo de ahí, dice, una ayuda. Como ese viejo que mangueaba acá, ¿te acordás? Empieza con E, el color. ¿Con E? Dice uno, todavía no. No, dice con E. Dice otro viejo, vallo. No, dice con E. Dice, no damos por vencido. ¿Qué color es? Es oscuro.